no tengo riqueza, no tengo belleza, soy feo de pies a cabeza. ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me buscan, me miran, me besan, me tocan de pies a cabeza. ¿Por qué me llama Filomena? ¿Por qué me busca Margarita? Me quieren conquistar, me gusta gozar, con todas yo quiero vacilar. Adrián, me llena la cintura, Adrián, me llena la cadera, Adrián, me llena la cabeza. Mamá, yo quiero vacilar. Adrián, me llena la cintura, Adrián, me llena la cadera, Adrián, me llena la cabeza. Mamá, yo quiero vacilar. Con